Continúas en Agora Sol. Esto es La Persiana. La Persiana. La avaricia rompió el saco. Ese agujero está valorado en 100.000 millones de euros, según nos han contado. ¿Quién sabe si más? Bueno, en realidad, claro que lo sabemos. Nuestros hijos y nietos tendrán que pagar de su bolsillo los intereses de ese, bueno, ya sabéis, llamadlo ayuda, llamadlo salvavidas, línea de crédito, lo de ayer o tomates, como diría el diario Time. Lo cierto es que el gobierno busca eufemismos para la palabra rescate cuando el término ya esconde lo que realmente es un secuestro. Sí, lo habéis adivinado, un secuestro de nuestra democracia. El Ejecutivo se ha cuidado en los últimos meses de causar el pánico con devastadores recortes y micrófonos casualmente abiertos. Se cuidó tanto que nos ha convertido en impermeables a la palabra y el concepto de rescate. La negociación se llevó a cabo el sábado por la tarde y no por eso dejaron de jugarse la Eurocopa o la final de Roland Garros. En cualquier caso, España ya es el cuarto país de la eurozona en ser presuntamente rescatado. Y decimos presuntamente porque ni Grecia, ni Irlanda, ni Portugal han salido del agujero, precisamente. De Guindos decía hace poco que el futuro del euro se juega en las próximas semanas. Y vaya si tenía razón. Buenas tardes, os habla María Tausa y en La Persiana de hoy vamos a analizar qué supone el rescate para España. Para eso está hoy conmigo Claudia González. Claudia, buenas tardes. Muy buenas tardes, María. En La Persiana de hoy vamos a intentar nadar entre toda esta información que nos ha dejado el fin de semana y vamos a tratar de dilucidar con varios expertos lo que el gobierno no ha querido sacar a la luz. Para ello entrevistaremos a Iván, de Economía Sol, y a continuación a Nuria Alonso, economista y profesora de la Universidad Rey Juan Carlos. Además, retomamos hoy una de nuestras tradicionales secciones, Revolución en Binario, para hablaros de una iniciativa de rescate ciudadano en contraposición al rescate de los bancos. Como no, en La Persiana de hoy no puede faltar el humor. Hoy tendremos con nosotros a Richard y a Fernando en Bipartidos de Risa. Y veremos quién nos visita hoy en Quién anda ahí. Aprovechamos además para mandar un saludo a Gerardo Lagüens y esperamos que se recupere pronto. Dicho esto, ¡arriba esa persiana! Cuando baja el sol. We'll be right back. ya es una realidad. España será el cuarto país de la eurozona que reciba el fondo de rescate de la Unión Europea. Sabemos que serán 100.000 millones de euros, el 10% del PIB español, los que recibirá el Estado para financiar y sanear la banca. La noticia se rumoreaba desde el pasado martes debido a unas declaraciones realizadas por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y se confirmó el sábado a las 4. Un día antes del partido de España en la Eurocopa y en plena final del Roland Garros, hasta Rajoy fue partícipe de este pan y circo. Sabemos que España será rescatada y cuánto dinero se utilizará para hacerlo. Lo que no sabemos es cuándo llegará ese llamado salvavidas europeo y cómo lo hará. Mientras, el gobierno, en lugar de dar explicaciones en ese sentido, se ha dedicado a vender a los ciudadanos que el rescate es una buena noticia. Sin embargo, esta tarde en La Persiana queremos ver la cara oculta del rescate, bueno, la cara que aún no nos han querido mostrar. Para ello contamos ya al otro lado del teléfono con Iván, de Economía Sol. Iván, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Cuánto tiempo y cómo nos alegramos de tenerte en La Persiana para analizar un tema de tal envergadura? ¿No sabías que íbamos a contar contigo? Sí, sí. No sé. Además es que, pues es lo que comentabas, es de tal envergadura, tan importante, tan trascendente para España que estamos todos muy preocupados. Iván, en el blog de Econonuestra has explicado de manera exhaustiva lo que supondrá el rescate para España. Vamos a intentar desgranar esa información. ¿Es este realmente un rescate únicamente financiero? ¿O a qué nos enfrentamos? Es un rescate que se produce como consecuencia de un problema en el sector financiero. Y es un rescate que efectivamente va a rescatar a los agentes del sector financiero, principalmente los bancos. El problema es que no solo van a pagar las consecuencias de ese rescate ni el coste de ese rescate los bancos, sino que lo va a pagar la población española en función de las condiciones que se vayan a negociar y que sin duda van a ser condiciones de ajuste y mayor austeridad, porque básicamente para poder obtener un tipo de interés en condiciones más favorables de lo que lo estamos consiguiendo ahora en los mercados de deuda, pues tenemos que dar garantías adicionales a esos mercados. Y esas garantías, o supuestas garantías, son los planes de ajuste que nos impondrán en mayor o menor medida y que probablemente ahora mismo, en estos momentos, se están negociando. Uh-huh. Iván, el enchufe económico desde Bruselas se lleva a cabo a través del FROB, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. ¿Esto qué supone? Sí, bueno, pues efectivamente el FROB es un ente público y emite deuda pública, con lo cual es con cargo a presupuesto general del Estado. Es un ente que se creó justamente para transferir dinero hacia el sector financiero, se llama Fondo de Reestructuración, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que Europa pincha dinero en ese fondo y ese fondo luego lo reparte por las entidades financieras. Y luego las entidades financieras tienen que devolverlo a ese fondo, pero independientemente de que lo devuelvan o no, el FROB, es decir, todos los españoles, tendremos que devolver a Europa ese dinero en forma de deuda pública. De hecho, ya hay estimaciones y el incremento de deuda pública será entre un 10% y un 17% en los casos más amables. Nosotros ahora mismo, con un 80% de deuda, tenemos dificultades, los mercados nos chantajean, mejor dicho, de una manera aberrante, con lo cual cuando tengamos al final, en un periodo no muy largo de tiempo, este rescate puede suponer llegar hasta el 100% de deuda pública sobre el PIB, y eso supondrá la bancarrota de España, básicamente, ¿no? Porque no podremos hacer frente a los tipos de interés que nos pedirán los mercados. Iván, y si pese a este rescate alguna entidad bancaria española quebrase, ¿qué pasaría? Hombre, depende de qué entidad bancaria, ¿no?, y de qué ramificaciones tenga. En cualquiera de los casos, cualquiera de las entidades bancarias que caigan, si es que caen, no lo sabemos todavía, pues tendrá consecuencias sistémicas, porque el problema es que estos bancos, por su naturaleza privada, por ser privados, tienen unas características que tienen consecuencias sobre todo el sistema, no solo financiero, sino sobre la economía real. De hecho, esto es una crisis financiera que se ha trasladado a la economía real, y lo mismo pasará con los bancos. Uh-huh. En el momento, porque los bancos prestan y toman prestado a otros bancos, y esos bancos a su vez toman y toman prestado, y eso tiene ramificaciones por toda la economía, con lo cual podría pasar efectivamente un efecto dominó en función de cuál fuera el banco que fueran cayendo uno tras otro, a no ser que se interviniera una vez más con más dinero público. Uh-huh. Iván, hablando de economía real, que es la que afecta directamente a los ciudadanos, el gobierno en estos últimos días ha intentado convencer a la ciudadanía de que va a tener este rescate pues algún tipo de consecuencia a corto plazo y algún tipo de mejora. ¿Tú crees que esto es verdad? No, este rescate, yo creo que estábamos caminando hacia el abismo, galopando hacia el abismo, y este rescate es el primer pasito en el vacío, ¿no? Entonces, pronto, si seguimos así, daremos el segundo pasito en el vacío. Mejorar no va a mejorar nada, se van a empeorar todas las variables macroeconómicas, pero no por el rescate va a llevar un poquito. Pero es que todas las medidas de austeridad que estamos teniendo, el problema de deuda pública, que básicamente ha sido por inyectar dinero en los bancos, que ahora estamos otra vez inyectando más dinero en los bancos, y eso es un pozo sin fondo. Tendremos que inyectar más dinero en los bancos. Entonces, ese dinero sale de donde sale, de todos los españoles, con lo cual no vamos a mejorar. Esto, lo que hacen los gobiernos básicamente es comprar tiempo. Compran tiempo, ¿no? Ese balón de oxígeno que les permite durar un poquito más, unos meses más. Pero las variables macroeconómicas, el deterioro de las variables macroeconómicas es claro. De hecho, fijaos que ahora mismo, cuando decimos que tenemos un 80% de deuda, lo calculamos el total de la deuda sobre el total del PIB, y eso nos da un porcentaje. Bueno, pues ahora tenemos alrededor del 80%. Para que ese 80% no siga creciendo, no vaya hacia arriba, necesitaríamos generar el año que viene un 5%, cerca de un 5% de superávit. Evidentemente es imposible generarlo con las medidas de austeridad y los problemas que, bueno, y Bankia y todo el dinero que estamos metiendo en los bancos, con lo cual eso significa que el ratio va a seguir subiendo. Estamos probablemente entrando en una senda explosiva de la deuda pública, pero como consecuencia de la transformación de la deuda privada en deuda pública, que básicamente esto es lo que es el rescate, un elemento eficaz de transformación de deuda privada, que es la de los bancos, en deuda pública, que es la de todos los ciudadanos. Hablabas de ganar tiempo, ¿no? De intentar cambiar también a los mercados ante las elecciones griegas que se celebran este domingo. Sin embargo, la bolsa ha caído, la prima de riesgo ha subido. ¿Cómo se explica esto, esta desconfianza? Bueno, pues en primer lugar, porque hay una parte de los mercados que no atienden a disposiciones políticas, sino que atienden a generar beneficios, y esos beneficios no tienen por qué estar de acuerdo, y de hecho prácticamente nunca están con los intereses de los países, ¿no? Esos beneficios se hacen a costa de los países, eso por un lado, pero por otro lado, porque los mercados estiman que la situación de la banca española no es suficiente con esos 100.000 millones de euros. Fijaos que todavía los precios de la vivienda no han caído lo suficiente, se estima que pueden llegar a caer hasta un 35, 40 o 50% más en función de los estudios. Y el parque inmobiliario que tienen los bancos ahora mismo, que son activos tóxicos en este caso porque tienen un precio inferior al que marca en balance, pues significa que esos 100.000 millones de euros que han puesto encima de la mesa no serán suficientes para cubrir el desaguisado que han ido generando estos bancos durante pues prácticamente una década. Hablando de eso, la prensa internacional ya empieza a apuntar, ya empieza casi cuatro días después, un segundo rescate. Bueno, pues probablemente, claro. El problema es que no... primero tendremos que conocer las condiciones del rescate, que no las sabemos. No sabemos si va a ser el ESM o el EFSF, que son dos fondos diferentes, que tienen condicionalidades diferentes, que hay uno, por ejemplo, el ESM, es deuda senior, con lo cual toda la deuda que tenemos... ¿Perdón? No, disculpa, Iván, continúa. Sí, no, que sería deuda senior el ESM, y eso significa que es prioritaria sobre toda la deuda, ¿no? Toda la otra deuda, para la deuda para pagar a los hospitales, etcétera, etcétera. Esa deuda que nos prestaría Europa sería prioritaria y probablemente haría falta alguna modificación legal adicional, pero todavía no sabemos eso, ¿no? Pero independientemente de eso, se conoce que la situación de los bancos es muy mala, tiene unos balances que han ocultado, digamos, las cifras reales de sus pérdidas, y básicamente porque son privados, y como son privados y actúan en un marco competitivo, el primero el primero que acepte sus pérdidas reales va a la bancarrota inmediatamente. Entonces no lo pueden aceptar. Por lo tanto, los mercados saben eso y castigan porque no es suficiente este dinero. Pero por otro lado, fijaos que estos bancos que rescatan son los mismos que compran deuda pública, es decir, son los mismos que nos cobran un 6% de interés cuando emitimos deuda para pagar nuestros servicios públicos. Esos bancos a los que están rescatando hoy en día son los mismos que nos chantajean en el otro lado a la hora de pedir deuda pública. La situación, desde luego, es alarmante. En tu artículo incluso señalas que el siguiente en caer puede ser Italia. Y la prensa asegura que si caía España sería desastroso. ¿Qué puede ocurrir si la siguiente en ser rescatada es el país de la bota? Italia tiene una situación también muy complicada. Tiene más deuda pública de la que tiene España. Tiene una atonía en la demanda interna también bastante importante. Tiene grandes problemas. Entonces todos los mercados están apuntando ahora o están descontando, digamos, la caída de Italia. Parece ser que Italia va a caer en no mucho tiempo, efectivamente, porque su situación macroeconómica no es muy buena. Entonces, esto es lo que apuntan los mercados, y aparte los mercados ayudan a todo eso, son profecías autocumplidas, ¿no? Ellos creen que caerá, apuestan a que caerá y al final cae. En cuanto caiga Italia, pues se romperán las reglas de juego, evidentemente, en la zona euro. ¿Que se rompan las reglas de juego quiere decir que se acaba la moneda única? Pues no, es decir, yo personalmente creo que el euro no tiene un final feliz, ¿no? No sea una historia con final feliz, pero bueno, lo que sí está claro es que estamos conociendo un periodo de transición y que la Unión Europea, que subsista o que sea dentro, que conozcamos dentro de 5 o 6 años, no será la misma de hace 5 o 6 años. Eso seguro. Lo que pasa es que no sabemos cuáles serán, bueno, podemos hacer estimaciones, pero no sabemos cuáles serán los juegos de fuerzas para que exista el euro, si el euro va a existir, si va a seguir existiendo como hasta ahora, si, que eso es prácticamente imposible, si va a existir una moneda única de los países centrales frente a los países periféricos. No se sabe muy bien cuál es la configuración, porque esto no solo son juegos económicos, son juegos políticos, ¿no? Iván, vamos a despedirte ya. Te agradecemos mucho que te hayamos podido robar estos 20 minutos que sabemos que estás en la Asamblea. Pero bueno, ¿qué se comenta? ¿Qué estáis debatiendo en Economía Sol en este momento? Si lo podemos saber. Sí, bueno, pues mira, justamente Economía Sol, ayer tuvimos un debate monográfico acerca de el rescate. Bueno, y donde expresamos todos nuestra preocupación ante esta, digamos, pérdida de soberanía tan importante, este hecho histórico que ha sido el que nos rescaten, que ha sido prácticamente, el primer paso para un gobierno de ocupación de los mercados, ¿no? Que será cuando, si esto continúa, si es que no hay remedio y si es que no entran en razón los políticos, pues pase en no mucho. Entonces estamos preocupados por eso. Estamos redactando ciertos textos para poder enviarlos a quien quiera leerlos. También tuvimos un debate monográfico acerca de la convergencia de nuestro grupo e intentar que sea también el 15M con el movimiento obrero, porque estamos teniendo contactos con asambleas de trabajadores. Entonces, en eso hablamos, en esos términos hablamos ayer de y se desarrolló la Asamblea de Economía Sol, que por cierto es todos los lunes a las 7 de la tarde en la Plaza del Carmen. Muy bien, Iván, pues tenemos que decirte, te agradecemos mucho esta llamada porque acabamos la entrevista con un poquito menos de incertidumbre, si es posible, en toda esta maraña informativa de noticias económicas. Muy bien, muchas gracias, chicos. Hasta la próxima. Saludo. ¿Está cansado de programas de información cultureta que solo traen a los artistas de siempre? ¿Está harto de que el mainstream y las grandes empresas culturales obliguen a las radios a hacer entrevistas coñazo con los escritores y cantantes de moda? Pues nosotros tenemos la solución y se llama Agorapulp. Sí, amigos, pongan un Agorapulp en sus vidas los viernes de 6 a 8 de la tarde aquí en Agorasol Radio y podrán escuchar un espacio de revolución cultural. Su vida va a ser mucho mejor solo encendiendo el ordenador. ¿No es maravilloso, Mary Jane? ¡Oh, sí, John, es fantástico! Los países rescatados están reclamando que se les apliquen las condiciones ventajosas, entre comillas, de España en su rescate. Y es que, lejos de estar en una situación mejor, atraviesan serias dificultades a pesar de aplicar severos recortes sociales y fuertes subidas de impuestos. Vamos a analizar cuáles han sido. Irlanda, la crisis de la banca. El rescate fue aprobado en diciembre de 2010 con 85.000 millones. De ellos, 22.000 pertenecían al FMI y el resto a los países europeos. El gobierno anterior había dado garantía a los depósitos en los principales bancos del país. Ello, sumado a la burbuja inmobiliaria, provocó la recapitalización de la pública de los bancos. El gobierno programa un ajuste que supuso el despido de más de 24.000 funcionarios. El sueldo mínimo descendió un euro por hora trabajada. El IVA experimentó un aumento que llegaba al 22%, que llegará, perdón, al 22% en el año 2013. Se incrementaron igualmente las tasas universitarias en 500 euros y bajaron los salarios de los miembros del gobierno un 25%. Las medidas han supuesto un ahorro de 24.000 millones de euros, un 15% del Producto Interior Bruto, pero no han conseguido incentivar la creación de empleo. Vamos a ver cómo lo ha llevado Grecia, un país que ha sido intervenido, rescatado dos veces, en dos ocasiones. La primera, 110.000 millones de euros, 80.000 pertenecían a la zona euro, 10.000 de ellos provenían de España y otros 30.000 del Fondo Monetario Internacional. Se había maquillado el nivel de la deuda del país hacia 2010, fue cuando surgió el rescate. En junio de 2011 se aportaron otros 109.000 millones de euros para el rescate de Grecia. Perdón, 109.000 euros nada más. Millones de euros, disculpad. Más aportaciones, además de las aportaciones voluntarias de los bancos. Se revisaron sus condiciones que acabaron finalmente con un paquete de 130.000 millones de euros y una quita del 50% de su deuda con la banca privada. Algunas medidas tras estos dos rescates fueron el despido de 150.000 empleados públicos hasta el año 2015, uno de cada cinco será hasta llegado ese año, la congelación del salario de los funcionarios y la reducción de sus nóminas hasta un 25%, la reducción de un 12% de las pensiones superiores a 1.300 euros, la rebaja del salario mínimo profesional a 585 euros mensuales, la elevación de la edad de jubilación a 67 años, el incremento del IVA hasta un 23%, el aumento de los impuestos en combustibles, tabaco y alcohol, la privatización del sistema de loterías o quinielas o la caída al 60% de las partidas en educación. Aún así, se sigue hablando de la salida del euro inminente de Grecia con una prima de riesgo que se sitúa diariamente o supera los 2.700 puntos básicos. No sé a ti, Claudia, pero a mí algunas de estas medidas me suena que ya se han hecho hace unos cuantos mesecitos. ¿Y las que quedarán? Y las que quedan. Vámonos ya al país vecino, a Portugal. 78.000 millones de euros, 52.000 millones aportados por la Unión Europea y otros 26.000 por el FMI, fue los que recibió el país luso. La necesidad de intervención se produjo tras años de sobregasto público y privado, una burbuja de inversión que tuvo lugar en aquel país. El gobierno portugués aprobó un severo programa de ahorro que incluyó, entre otras medidas, la supresión de las pagas extras para funcionarios, la de verano y la de Navidad, la congelación de los salarios de los funcionarios hasta el año 2013, veremos qué pasa con ello o si tiene que seguir esta congelación de los salarios, la subida del IVA, la suspensión de las jubilaciones anticipadas hasta el año 2014, una subida de impuestos o la privatización de numerosas empresas y servicios públicos. Bueno, pues dice el gobierno que este rescate, esta línea de crédito, no traerá consigo ningún tipo de cambio en las medidas macroeconómicas, pero vamos, nadie se cree que 100.000 millones de euros se regalan. Si alguien sabe hacer magia, por favor. Razón, agorasolradio.org. Enseguida volvemos con una entrevista con la profesora de Economía, Nuria Alonso. Don't know which side you're on. escuchar cómo han apretado las tuercas a los países que han solicitado el rescate, continuamos el análisis de la ayuda europea aquí en La Persiana. A continuación vamos a charlar con Nuria Alonso, que es profesora de diversas asignaturas relacionadas con la economía en la Universidad Rey Juan Carlos y además de autora de varios artículos de análisis económico en portales como Econonuestra.net o el Business Recorder. Ya nos escucha al otro lado del teléfono. Nuria, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, el gobierno lleva varios días desde que se anunció el rescate destacando que se trata de una buena noticia, que no quedaba otra salida para España. ¿Es esto cierto? Pues, hombre, probablemente, o sea, lo que pasa es que habría que mirar exactamente todos los datos y ver qué es lo que ha ocurrido, pero probablemente sí, no había mucha más recursos, nada más que pedir dinero, porque la opción de pedir dinero directamente a través de deuda pública, pues ya está bastante complicado por la situación en la que se encuentran los mercados. Nuria, ¿de qué forma podría afectar a la soberanía de España este rescate? Pues, bueno, va a afectar a la soberanía de España. Lo que pasa es que ya toda la situación que se ha dado está afectando en realidad a la soberanía de España, porque las exigencias que nos están imponiendo de cumplimiento de déficit público pues ya son muy rígidas de antemano. Pero adicionalmente hay que tener en cuenta que nos van a prestar hasta 100.000 millones de euros, y esos 100.000 millones de euros pues va a tener unos requisitos para los bancos, pero por supuesto va a tener unos requisitos de control del déficit público mucho más rígidos de los que habían venido de los que habíamos venido teniendo hasta ahora. Nuria, tú formas parte de ese grupo de economistas que va en aumento y que se desmarca del discurso oficial de pedir austeridad en esta época de crisis. ¿Está previsto que tras el rescate las instituciones europeas pidan más reformas, como decías ahora, a la economía española? ¿Cómo puede afectar esto a nuestro crecimiento en este contexto de crisis? ¿Y cómo puede afectar a la recuperación de la economía? No, ya está afectando para mal, y va a afectar todavía más con toda seguridad, porque lo que van a imponer son restricciones todavía más importantes para el cumplimiento de los objetivos de déficit público. Y entonces esas restricciones todavía mayores lo que van a traer consigo es un socavamiento mayor del decrecimiento económico que estamos teniendo ahora mismo, y eso va a tener consecuencias no solamente para toda la ciudadanía, sino que va a tener consecuencias adicionales sobre los bancos, porque a los bancos les afecta muchísimo que esté creciendo la economía, ¿no? Con lo cual, a todas luces, tiene pinta de que todo va a ir a peor. Hablando de bancos, Nuria, tanto tú como David Trillo tenéis varios artículos hablando sobre la reestructuración bancaria. ¿Cómo crees que puede quedar el nuevo panorama de las entidades después de este rescate? Pues, después del rescate no se sabe muy bien, porque tampoco se sabe muy bien ahora mismo quién va a solicitar nuevas, ahora mismo el único dato que tenemos a ciencia cierta es que Bankia necesita dinero, y Bankia necesita dinero, y ese dinero del rescate es en forma de capital para los bancos, pero ahora mismo no sabemos todavía cuántos bancos más van a necesitar nuevos rescates. Lo que sí que sabemos es que el no crecer va a empeorar todavía más la situación de los bancos, con lo cual los que estén a medias probablemente vayan a necesitar dinero también. Hablando de Bankia, el agujero que registraba era de 20.000 millones de euros, por lo que sabemos de momento. ¿Qué habría pasado si en lugar de nacionalizar esta entidad se hubiera dejado caer? Pues hubiera sido una situación explosiva. O sea, realmente el hecho de las prisas y de todas las presiones que se han dado para que finalmente España solicite el rescate, y las presiones se han dado no solamente desde la Unión Europea, sino que se han dado desde Estados Unidos, que geográficamente no está cerca, pero que estaban muy preocupados por el efecto explosivo que pudiera tener una caída de Bankia. Bankia es una caja, un banco con capacidad sistémica suficiente como para que esto fuera una caída de Lehman Brothers desde Europa. Así que la repercusión hubiera sido gravísima, gravísima. El gobierno se vanagloriaba de que los ahorros de los clientes de Bankia estaban más seguros que nunca porque la entidad había sido nacionalizada. Ahora, tras el rescate, ¿podría decirse también que las acciones de los pequeños inversores de distintos bancos están más seguros que nunca? No, las acciones no. O sea, lo que se estaban refiriendo en todo caso es a que el hecho de que el banco haya sido intervenido y que vaya a darse dinero en forma de capital, pues eso da garantías a los depositantes de que los depósitos se van a respetar y que no hay problema, etcétera, etcétera. Es más, cuando ocurren todas estas situaciones, siempre tiene necesariamente que ir aparejado mensajes de tranquilidad, porque en el momento en el que se produzca un pánico bancario, pues eso crea una reacción en cadena, no solamente con el banco en el que tiene problemas, sino con todos los demás. Pero los inversores y los accionistas que hayan puesto su dinero en forma de acciones, pues perderán el dinero que corresponda después de las pérdidas que tenga, que afloren de la entidad. Uh-huh. O sea, el mecanismo es que el gobierno español, o sea, al gobierno español le dan un préstamo. El gobierno español da dinero a Bankia para capitalizar Bankia, no le da un préstamo a Bankia, sino que da dinero en forma de, o sea, compra acciones. Entonces, en el futuro, cuando afloren pérdidas, pues no sabremos, o sea, en el futuro, ¿cómo se puede recuperar ese dinero? Pues se puede recuperar vendiendo esas acciones. Pero probablemente esas acciones vayan a valer mucho menos porque, como consecuencia de las pérdidas, pues haya que hacer determinadas cosas, con lo cual, pues no solamente lo vamos a notar todos los ciudadanos, que todo ese dinero que se va a poner en Bankia no sabemos si algún día se podrá devolver, sino que además los accionistas que tengan acciones en Bankia pues tendrán lo que les corresponda, ¿no? Uh-huh. Hablando de pequeños inversores, de los mercados, de sus fluctuaciones, ¿por qué crees que la bolsa estos días ha continuado cayendo mientras la prima de riesgo ha continuado subiendo? Si, bueno, España ya se ha rescatado, ¿no? Ha sido la panacea ya. No, bueno, pero porque esas son las noticias que se están intentando dar desde el gobierno, pero de panacea nada, o sea, de panacea nada, y la situación de incertidumbre generalizada que hay es todavía mayor ahora mismo, que no se sabe cuáles son las condiciones del rescate, por dónde van a venir, cuánto van a intervenir al país, qué es lo que va a pasar con Grecia. O sea, ahora mismo la situación es de muchísima más incertidumbre que la que podía haber hace 2 semanas. Y lo que está ocurriendo ahora mismo es que se están produciendo muchísimas operaciones especulativas de ventas en corto, de sobre bancos, sobre acciones, etcétera, etcétera. Con lo cual, la situación ahora mismo es de grandísima incertidumbre, por más que nos quieran vender que la situación es estupenda y que el rescate es una noticia maravillosa que el gobierno español ha impuesto a Europa. Hablabas de la situación de Grecia. Con vista a esas elecciones inminentes del domingo, los sondeos aseguran que habrá un triunfo de la izquierda que no aceptará un rescate y tendrá que salir del euro. Europa ya se está preparando para esto. ¿Qué pasaría entonces? Pues lo que puede ocurrir en estas situaciones no tenemos ninguna noticia. Ten en cuenta que la Unión Monetaria se hizo en un plazo de un montón de años, con un montón de requisitos, en una situación de bonanza económica extraordinaria, con creación de todas las burbujas que ahora nos han estallado a montones de países, etcétera. Lo que pueda ocurrir si Grecia sale del euro no tenemos ni idea. Lo que se estarán haciendo son planes para tratar de contener la explosión que se producirá si Grecia sale del euro, y para tratar de que esa explosión no sea una explosión en cadena que llegue al resto de los países, especialmente que llegue a un país con la entidad y el tamaño que tiene España, que eso contagiaría toda la zona euro, por supuesto, y que tendría efectos en la economía mundial. Entonces, lo que pueda ocurrir, no se sabe, o sea, la magnitud del desastre no se sabe todavía. Una de las ondas expansivas de esa explosión podría ser que, pues, una vez que Grecia tenga que salir del euro, los ciudadanos vayan en masa a los cajeros a retirar sus ahorros. Estaríamos hablando de una especie de corralito allí en Grecia. ¿Cómo afectaría esto al país? ¿Cómo afectaría esto? No, especie no. O sea, se está hablando de un corralito directamente. Las noticias que tenemos de los últimos meses de Grecia son de una extraordinaria salida de capitales fuera del país, pensando que que la situación de salida de Grecia del euro pues tiene una probabilidad relativamente alta de que se produzca. Entonces, automáticamente, o sea, la consecuencia automática de que Grecia dijera que va a salir del euro lleva aparejado que tiene que haber un corralito, porque es incontenible la situación de pánico para todo el mundo que tiene dinero en los bancos, porque no se sabe qué es lo que va a ocurrir. O sea, ahora mismo, a día de hoy, si Grecia sale del euro, Grecia sale del euro, pero no sabemos qué tipo de conversión va a tener los nuevos dracmas que se creen con respecto al euro, con lo cual la gente no sabe qué va a ser de su dinero, ni tampoco sabe qué va a ser de sus deudas. O sea, no se sabe absolutamente nada. Por detrás tendrán algún plan, pero ese plan necesariamente tiene que asumir que tiene que haber controles. Esos controles, esos corralitos, lo que no tenemos ni idea es de si van a existir al final en el resto de los países. Porque si la situación esa de pánico se traslada a más países, pues necesariamente, o sea, si todo el mundo quiere sacar los ahorros de los bancos, necesariamente tiene que haber un corralito. Porque si no, los bancos se hunden, aunque estén en una situación estupenda. O sea, no es solamente, no estamos hablando de que sean bancos buenos, bancos malos, que tengan pérdidas o no. O sea, un banco con un tamaño, con una solvencia y con una capacidad económica acreditadísima como puede ser el Banco de Santander, si todo el mundo se pone a sacar el dinero ahora, pues el Banco de Santander se hunde, con lo cual tendría que haber un corralito, exactamente igual. Entonces, lo que tengan por detrás pensado, pues ahora mismo no lo sabemos, pero algún tipo de control tiene que haber. Desconfianza, desde luego, patente y no sin motivos. Las agencias de rating tampoco han dado tregua a España tras el rescate. Fitch ha rebajado la calificación a 18 entidades bancarias. ¿Por qué continúa ocurriendo esto? Pues, bueno, es que si ya nos ponemos a hablar del papel que han tenido las agencias de calificación, pues era de esperar, porque las agencias de calificación se supone que tienen un papel de anticiparse a las circunstancias y de dar una información a los inversores sobre cuál va a ser el futuro de los bonos o de la deuda que tengan de entidades, de países, de determinados activos. Y ya sabemos desde hace muchísimo tiempo que las agencias de calificación nunca cumplen con ese papel, sino que hacen la tarea que la hacen a posteriori. O sea, sale la noticia del rescate y después dicen, ¡ah, horror!, hay que rebajar la calificación. Con lo cual, lo que hacen las agencias es actuar como echando yesca en el fuego y alimentando todavía más el fuego y alimentando todavía más ese círculo vicioso negativo en el que llevamos metidos desde finales de 2009. Entonces, el papel es nefasto, pero bueno, siguen ahí y todavía, hoy por hoy, no hay nadie que diga, oiga, en estas circunstancias ustedes mejor que se callen, porque lo único que hacen es estropear más las cosas, ¿no? No hay una situación de voluntad política. O sea, hay que tener en cuenta que todo este proceso que se está llevando a cabo, toda esta catástrofe en la que nos estamos viendo todos los ciudadanos metidos, no son más que una secuencia de intereses políticos que se están llevando a cabo. Esto no tiene por detrás ninguna teoría económica ni ninguna justificación económica. Lo que tiene es, pues como se ha hecho la Unión Monetaria, el hecho de que Alemania tiene un poder de decisión prácticamente incuestionable, el hecho de que el Banco Central Europeo no sirve como banco central en absoluto y que además existen otros organismos, como pueden ser las agencias de calificación, que lo que hacen es todavía empeorar más las cosas. Pues, Nuria Alonso, lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias por atendernos esta tarde, porque de verdad ha sido un placer que nos explicases todo esto, que a veces es tan enrevesado, pues de forma tan clara y tan didáctica. Muchas gracias a vosotros. Un saludo y hasta la próxima. Hasta luego. ¿Sabías que hay un plan urbanístico que quiere acabar con todo el casco antiguo de Móstoles? Nuestro querido exalcalde, Esteban Parro, aparte de llevarse los bolsillos llenos y dejarnos un jugoso agujero negro de deuda, también aprobó el plan urbanístico de remodelación del casco antiguo. ¿Quién no recuerda jugar en el Parque del Pradillo, ahora convertido en cemento y hormigón? O en la Plaza de las Lavanderas, punto histórico cultural de la ciudad. O la casa de nuestro querido Andrés Torrejón. ¿Qué queda de todo esto? Nada. Para que lo poco que nos queda se mantenga, tenemos que luchar y salir a la calle. Por eso, el Centro Social Ocupado La Casica os convoca el próximo 16 de junio a las 6:30 de la tarde en la Renfe de Móstoles Central, en defensa de los espacios públicos, en defensa del casco antiguo y en defensa de La Casica. Apoya, ama y defiende el Centro Social Ocupado La Casica. Ocuparemos el cielo, a ver si hay cojones si nos vienen hoy a echar. Si hay que ocupar, si hay que ocupar, si hay que ocupar, si hay que ocupar, si hay que ocupar, si hay que ocupar, si hay que ocupar, si hay que ocupar. No te asombres si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón. Y cuando suena esta sintonía ya sabéis que es tiempo de partirse de risa con Richard y Fernando. Buenas tardes a los dos. Buenos días. Buenas noches. En serio, 9 meses después me lo vais a seguir haciendo. Sí. Y tú siempre picas, María. Tenemos el entusiasmo estúpido de un niño de un niño bien. Las puertas de su primera comunión. Exactamente. O esperando un rescate, ¿no? Exactamente. Y hoy vamos a hablar de eso, de... El rescate. Que ha habido un rescate, yo no me he enterado. Sí, iba a venir Batman, pero al final no ha podido y ha dejado a The Guindos. Exactamente. El nuevo superhéroe, The Guindos Man. Esto, digamos que yo le he llamado el rescate o crónica de una muerte pronunciada. Entonces, quiero, antes de empezar, pues hacer una pequeña exposición de en qué momento me pilló. Yo estaba a las 7 de la tarde en casa tranquilamente, que curiosamente cuando me declararon terrorista también estaba haciendo unas lentejas tranquilamente en casa. Pues a ver si van a ser las lentejas, Fernando. No, siempre que dejo de hacer algo y no estoy productivo, los mercados desconfían y pasa algo. Y le atacan. Y me atacan. Y las agencias de rating están ahí. Están mirando. Avizor, a ver qué hace esto. A ver qué hacer. A ver qué hace este. Y coño, de repente, pues estamos mis amigos y yo, imaginaos en la situación en la que estamos, pues en el balcón con unos pañuelos blancos pidiendo el rescate. Estamos ahí, "Pedidnos rescate, por favor." Estamos acojonados. Y de repente se ve que un alemán muy alto nos vio desde su punto de vista. Y bueno, vino a salvarnos de repente. Entonces entramos en el ordenador y veo escrito en letra negrita y grande: rescate a España. Digo, menos mal, ya está. Una tranquilidad que te cagas. Y descendieron en ese momento del cielo un montón de pájaros, ruiseñores y pequeños pájaros como los de Disney, ¿sí? Entonces empezaron a posarse en mis brazos y a entonar el himno de Europa. Sí, sí. ¿Y estos pájaros traían ofertas de empleo debajo de sus alas? No, me llevaron volando a Palma de Mallorca, capital alemana de España, ¿eh? El nuevo Landen alemán. Y claro, ahí de repente, en la insoniación del rescate, porque claro, llevamos tiempo pidiendo un rescate, que alguien nos salvase, ¿no? Y de repente, pues miran ahí, los alemanes me invitaban a beber sangría de la mala. Y me decían, toma, 100.000 millones de euros que tenemos aquí cogiendo polvo. Muertos de risa. Muertos bipartidos de risa. Llévatelos tú y hasta ya no los devolveréis cuando podáis. Sin prisa, ¿sabes? Sin prisa. Sin prisa, porque el rescate no tiene condiciones de ningún tipo. O sea, es una cosa que los alemanes, que no les ha costado nada darnos ese dinero y dárselo a los bancos que están deseando repartir ese dinero. O sea, hay bancos que estaban pensando abrir el domingo para ya empezar a liberar eso, ¿sabes? Por la pasión desenfernada de la inyección de dinero. Pero lo pensaban los bancos ellos solitos, los banqueros se quedaban a dormir en casa. Exactamente. Y así pasó. El rescate por naturaleza es altruista. Completamente. Totalmente, ¿verdad? ¿Tú has visto a Indiana Jones que después de salvar a la chica le pidiese algo a cambio? Es verdad, tío. ¿No? Están destruyendo el héroe americano incluso. Es verdad. Indiana Jones, bueno, esto te lo vas a tener que pagar en bonos europeos. Indiana cojones en la versión porno, tenéis que verla. ¿No? Chiste machista. Chiste machista. Bien, el chiste machista. Ya no soy yo, María, te has dado cuenta que ya no soy sí, yo. Gracias bueno, por tu condescendencia. En fin, que después de esto, los alemanes, pues eso, me decían que ese dinero era el problema y que nos iban a dar un trabajo fijo a todos y estable durante 14 horas al día, ¿eh? Y totalmente gratis, que podríamos trabajar gratis sin pagar nada. Ah, esto, ya nos van a hacer esclavos. Sí, no, en Portugal, no sé si lo sabéis. Sí, sí, sí, sí. Se ha ofrecido una bolsa de horas gratuitas en ¿cómo? Portugal. Los trabajadores, en la reforma laboral, se ven obligados a trabajar 150 horas al año gratis. Es una bolsa de horas gratuitas, pero la bolsa la tienes que pagar. Y algunos... Exactamente. 2 céntimos por bolsa, como en el Carrefour. Y algunos ni les pegan, ¿no? ¿Eh? Algunos ni les pegan. Hombre, eso ya... Hay afortunados... Esperemos que con la confianza de los mercados nos lleve hacia ese punto en el que podamos gozar de una paliza que quieras que no. El látigo cotiza en bolsa. Exactamente. Bueno, bueno. El látigo de 3 bolas, que es el que me gusta a mí. Ese... El que más duele. Me están metiendo una bola china, ¿eh? Están metiéndolo en las bolas chinas. Por el ojo. Pero el ojo por el de, ojo del huracán. Por el ojo de la cara. Además, las bolas chinas valen todo a 100. O sea, exactamente. Que... Está claro que esta de la crisis, ¿cómo era? La crisis de la crisis es un trabajo de chinos, ¿no? ¿Sabes? Un poco. Bueno, pues al final, eso, nos prometían un trabajo gratis, ¿no? Que quieras que no. Y luego... El asunto que a mí más me llama la atención es que lo de la confianza de los mercados es por la competitividad, porque no somos competitivos, ¿eh? Que curiosamente el día siguiente Nadal, la selección, está ahí compitiendo, o sea, es decir, más competitivos que nosotros, imposible. Los bares están vacíos y todo esto porque la gente no compite. No quiere beber, quiere competir. La gente quiere competir. Entonces, yo voy a decirle aquí un mensaje a los mercados y a los chinos, diciéndoles que se acabó el chollo, que aquí en el sur de Europa tenemos un proyecto que es mucho mejor, que es trabajar gratis, ¿eh? Y vamos a acabar con ellos. Pero esto no llega aquí. Vamos a presentar un nuevo producto para poder trabajar durmiendo, ¿eh? Y ahí vamos a adelantar a los chinos. Y esto lo vamos a llamar el Siester Dutcher Meister. Extender, sí. Meister Extender. Que esto te permite manipular el producto mientras sesteas. Hay una nueva modalidad que es que mientras duermen las siestas te van a conectar una manguera al ojete y entonces todos los pedos que te tiras entre sueño y sueño se van a reciclar como para una ¿cómo se llama esto? Para el yate de Florentino Pérez. Para una central eólica. Desde la Togañán no había un producto novedoso en bipartidos de risa, que lo tengo apuntadísimo. Pues oye, Siester Bundesmeister, apuntároslo. Ya si quieres dormir y trabajar, no solo sestear, sino... Mientras duermes, pues está el Duermer Bundermeister, que lo puedes utilizar también. El Angster, que viene Chuck Norris y te da también, te canta una y nana. Y esto, claro... Escucha, Fer, antes de que te vayas, sí. Has dicho antes una cosa que ahora mismo se me está olvidando. Sí, pues recuérdamela. Para eso los alemanes no tienen nada. Ah, sí. Sí. Es verdad, no, ya, que a Europa le sale más barato que el trabajo sea gratis y que el tiempo libre no lo pagan. Porque si trabajo son 14 horas, el tiempo libre son 2. Venga, trabajáis gratis, pero el tiempo libre os lo pagamos. Lo pagamos. Claro. Son 2 o 3 horas al mes. No, eso sí que es una reforma laboral. Eso guapo. Es una reforma laboral. Y lo contentos que íbamos a estar porque nos pagasen pasándonoslo bien. Claro, hombre, yo tengo la idea de que prefiero un país de gente que cobra y no hace nada que gente que trabaja sin cobrar. La verdad. Sí. ¿Tú de qué trabajas? Pues nada, de beber cañas, ¿no? Por ejemplo, de jugar hombre, al trivial. Me ibas a decir bien profesión. Orgulloso, no como ahora. ¿Qué eres? Pues mira, la verdad es que si somos competitivos y nos esclavizamos, conseguiremos volver a recuperar nuestra economía, sentir lo que es la euforia económica de estar en el G20. Hombre, el regreso a la cadena. Exactamente. La cadena esa del tobillo. Exactamente. Que es tan vintage, ¿verdad? Es muy vintage. Ya metió, nosotros chiste machista, pero María nos mete todas las semanas una palabrita. Ultra pop. Palabreja cósmica. Sí. Yo eso nunca lo he dicho, eso de ultra pop. Perdóname. Pero es que nos meten unas palabrejas como el día de la. Anda, de... que tú. ¿Qué? ¿Eh? Pero yo... Por ende. En... Pero escucha, yo me refiero al castellano antiguo. Madre María mía. Va para el castellano por. A ti te conoces Cervantes y se corta la otra mano. ¿Cómo? Pues ¡con la boca! No, porque Cervantes no tenía dientes. ¿No sabéis que no tenía un... No tenía, por eso todas las... Pero Cervantes era un ente, entonces. Cervantes no tenía dientes, por eso todos los cuadros salen con la boca cerrada. ¿No sabéis? Es como Antonio Basagoiti, tío. Bueno, para terminar, que conseguiríamos ser unos esclavos, los reyes de la economía, pero tendremos una vida de mierda a cambio, que quieras que no, es una experiencia. Bueno, yo pensaba que el anuncio del rescate fue el sábado. Yo pensaba que el domingo iban a amanecer todos los diarios con una portada de la fachada de un banco, ¿no? Y un sobretítulo que dijera, no lo rescates, él nunca lo haría. Pero no fue así. No fue desgraciadamente así. No. De verdad. Pero mira, estoy rescatado, yo me noto más delgado, más inteligente. Ya, y he pensado que, coño, si son a 2.500 euros por español y tal, que mañana podemos ir a pedir lo nuestro, ¿no? Cuando queráis. Mañana dice, oiga, que... Yo... Además, es que etimológicamente la palabra rescate es rescate, o sea, que vive una vaca y te da una cos. Pero bueno, vamos con corruptos. Espérate, anda, que eso lo voy a tuitear. Ahora, vamos con corruptos. Tiene una vaca alemana y te da un cate categórico, ¿no? Además que están hermosas, ¿eh? Los adiós. Sí, sí. Luego me pone esta canción. Y hoy, en Bipartido de la Risa, o todo lo contrario, nuestra sección popularísima, abandonada por un tiempo por nosotros, pero no por el resto de la humanidad, corruptos de ayer, hoy y siempre. Hoy, Jesús Gil. Y Gil. Bueno, hoy vamos a hablar de Jesús Gil, ¿eh? Vamos a hacer un leve repaso por su vida laboral. Él comenzó su vida laboral en una tienda de repuesto de automóviles. No jodas. Fue su primer trabajo. Es curioso, ¿no? Como un hombre que ha trabajado en una tienda de automóviles y luego se movía en caballo, ¿no? Porque... no sabemos. No, es increíble que es un tío que lo mismo te fichaba un delantero colombiano por 70 millones de euros... ¿Eh? Que te mandaba a cuatro rusos a matarte a casa y te cambiaba los manguitos del coche, ¿sabes? Sí, el tema del mangar también se le quedó. En el 87 llega a la presidencia del Atlético de Madrid, club del que era socio desde que abandonó los estudios, es decir, a los 6 años. En el año 69 fue juzgado y encarcelado por homicidio involuntario al derrumbarse el techo de un comedor en la urbanización de Los Ángeles de San Rafael. Sí, sí, fíjate, Los Ángeles. ¿De cuántos homicidios? 56 personas murieron. Pero eso es una tontería. No, pero en el 71 le indultaron. Debe ser que de las 56, pues a lo mejor 50 revivieron. Digo, oye, mira, que hace un susto. Bueno, lo que se llama la típica resurrección por caída de techo, ¿no? Sí. ¿No? Un fenómeno que se da mucho... Es que la cal tiene propiedades resucitorias. Resucitorias. y recalcitrantes. En 1991, con su partido El Gil, que creo que era Grupo Independiente Liberal... Este es de los del FAC, ¿no? Sí, Grupo Independiente Liberal, que yo pensaba que era grupo interesado en lucrarse. No, he tenido ciertas dudas. Pues bueno, consiguió la mayoría absoluta en la alcaldía de Marbella. Ese mismo verano incluso llega a presentar un programa en Telecinco. La cadena amiga. Las noches de tal y tal, se llama el programa, ¿os acordáis, no? De esto. Era genial, ¿no? Un programa de entrevistas a personalidades de la cultura, del pelotazo. A su propio caballo. Y amigos de lo ajeno, sí. Era un programa genial, ¿eh? Porque se gastaba muchísimo dinero en cerámica, porque estaba lleno de mujeres floreros, no sé si os acordáis del programa. Sí, salía él con 7 tías. Sí, él era un jacuzzi y 7 mujeres alrededor, ¿no? ¿Por qué lo...? Sí, sí. Sí, eran, me parece que todas eran premios Planeta, que... que habían decidido pasarse a modelos porque ya no se ganaba con la literatura. ¿Por qué un jacuzzi? ¿Por qué un jacuzzi? Salía Jesús Gil, ¿por qué en un jacuzzi desnudo? Porque pues la mejor manera de presentar a un hipopótamo es en su medio. Esto le obligaba a llevar un colgante de oro macizo donde sostener el micro. Porque si no le tenían que trabajar la tetilla y eso a él no le gustaba mucho. Es verdad, es verdad. Berlusconi, que era director artístico de este programa, también sugirió, aparte del jacuzzi, pues hacer el programa desde un lupanar directamente. Uh-huh. Pero Gil dijo, a mí esto de las lupas no me interesa. Él pues con su... Es que abandonó los estudios a los 6 años. Se quedó en, pues, ¿cómo aprendí a escribir? En el 99 ingresó en prisión al ser imputado de los delitos de malversación de caudales públicos. Menos mal que lo han matizado, porque si es malversación, yo digo, pues yo qué sé, pues dice gato y lo rima con hito, ¿no? No, pero es de caudales públicos. Es tan sublime a veces. Cómo viaja por los caminos más indescriptibles de la mente humana. Es una caricia al cerebro de... ¿no? En 2002 se le inhabilitó de la vida política y se le metió en la cárcel 6 meses por prevaricación relativa camisetas. ¡Oh! Caso camisetas. Sí, se ve que un día se puso una camiseta mojada, ¿no? Sí. Un día tenemos que hablar, por favor, de quién le pone los nombres a estos casos. La verdad que sí. Es un tema que me gustaría tratar con vosotros. Me encanta lo de cómo arrobar. Una idea brillante. Cómo arrobar le llaman malversación, inapropiación indebida, indebida, the life. Bueno, tu amigo Luis de... ¿Luis de Windows? Luis de Windows ha dicho que no es un rescate, que es un apoyo financiero. O sea que puede ser. Es una apoyadura. Oye, que pensaba que Jesús Gil y Gil debería tener una empresa de calificación de deuda. Sí, ¿cómo sería? Gil and Gil. O una empresa con su amigo José Luis Puerta, una empresa de mudanzas, que era Gil y Puertas. Porque Standard and Poor's serían, en castellano, Standard y Poor's, ¿no? Poor's es pobre, ¿no? Pobre. Poor's es pobre. Mediocres y pobres. ¿Eso es? Claro. El nombre es Mediocres y Pobres. Es que se pusieron ese nombre para despistar a la pero gente. Pero son muy descarados, ¿no? Muy descarados. Me parece demasiado. ¿De verdad? De verdad, te lo digo. Purita. Pero eso es como si el Partido Popular se pone, no sé, en vez de Partido Popular es... Por el culo te dan. No sé, papistas y puteros, ¿no? Es que es lo mismo, de verdad. Mediocres y pobres. Yo pienso en un partido de la revolución sexual, es el Partido Popular. Estamos a fallar. Sí, hombre, y podríamos hacer un anuncio que lo dirigiera Francis Ford Coppola. Exactamente. Apocalipsis, yeah. Y podríamos ver la cópula Cristina. Sí, más allá de la cópula, más allá de la cópula del trueno. La tercera Mad Max. Esa es sobre la eyaculación precoz, ¿no? Sí, sí. O anterior a la coz. Pero es que habla sobre la eyaculación precoz porque dura 3 horas la peli. Es que es un tema explicado dura más. Cualquiera no dura 3 horas. No, por favor, bueno. Bueno, yo creo que ni sumando todo el tiempo que he utilizado desde que vivo, suman 3 horas. ¿Eh? Yo el otro día en Úbeda... Qué mal te vendes, desde luego. Ya, pero bueno, mejor. Es como Standard & Poor's. Yo soy un amante excepcional. Lo que pasa es que luego soy una persona un poco decepcionante. Pero como amante... Es un amante decepcional. De excepción. Puedo decirlo, ¿eh? Bueno, sí, y nada, miedo a equivocarme. Para terminar con Jesús Gil, malversación, 26 millones de euros. Fue acusado de apropiación indebida del Atlético de Madrid, aunque se le absolvió porque el delito había prescrito. O sea que dijeron, bueno, ha prescrito, pues te quedas con el equipo, claro. ¿Pero cuándo prescribe? ¿Cuál es la edad máxima que puede alcanzar? Depende del tipo de delito, creo. Sí, creo que sí. Vamos a consultárselo a nuestro abogado de turno. Vaya, no está aquí. Bueno. ¿No está el abogado del diablo? No. Siempre está. Bueno, vamos a llamar al el Standard & Poor's. Y nada más, falleció en 2004 de un infarto. Y bueno, la verdad que era un tipo que pese a todo esto gozaba de la simpatía popular. Sí, sí, y además de una salud de hierro. ¿Pero sí, no creéis que está vivo Jesús Gil? Sí, yo creo que se comió a Elvis. Yo creo que es Ramoncín. ¿Tú crees que es Ramoncín? Es la versión Super Saiya de Ramoncín. Sí, como igual que Rafael, es la versión española de Paul McCartney. Bueno, se está poniendo la misma cara a los dos. De señora. Sospechoso, ¿no? Pues las Tortugas Ninjas son también la versión infantil de la Troika. ¿No? Bueno, Richard, Fernando, ¿qué más? Surfeando sobre la estupidez humana. Nos vamos ahora, que tenemos cómicos homologados, y luego vamos al Callejón de Serrano a las 10:30, sí, pistachada. Vamos y a actuar para todos los pijos de España. Sí. Muy bien. Sí. Pues os esperamos. Yo pasaré la gorra luego. Siempre paso la gorra y les digo, hombre, no jodáis que aquí dinero hay. Te le voy pidiendo. Que nos acaban de rescatar. Claro, hombre, claro. Además, cuando le voy me dan a presentar 2 euros a... y tal, digo, pero tío, si llevas un laco 2, no me jodas. Le voy a presentar a Fernando a mi amigo Bosco Ruiz Mateos. Ah, Bosco Ruiz Mateos, es verdad. Es primo de. Bueno, es. Su tío abuelo era Ruiz Mateos. Y fuimos a. Y sí, fui a actuar y me dijo que me metiera con él, que era un. Y era un la gran puta. Tío, pero si es tu tío, ya. Es que un hijo de la gran puta. Sí, sí. Bueno, así que pues, estará por allí. Esperamos que os vaya muy bien en estas actuaciones que tenéis para esta noche y os esperamos la próxima semana, como siempre. Bueno, vale, chicos, no os preocupéis, todo va a ir a peor. Ha sido un Simoneta Gómez Placebo. Chao. En las arenas de Agorasol, 3 gladiadoras ofrecen al pueblo un programa de actualidad basado en entrevistas, reportajes y debates. Todos los jueves por la tarde, Sofía de Roa, Alba Villanueva y Sara Plaza analizan lo que sucede y echan a los leones a los protagonistas de la semana en Pan y Circo. Un programa que no rechaza la polémica, que busca la información de primera mano y la investiga en profundidad. Pan y Circo. Populorum Progressio. Revolución binaria. Seguro que te lo has preguntado estos días. Sí, muy bien, 100.000 euros a la banca, directos desde Europa. Pero a mí, que sigo en el paro, que me aumentan las tasas universitarias, que me han bajado el sueldo, que me han congelado las pensiones, que me han desahuciado y que me obligan a seguir pagando la hipoteca, ¿a mí quién me rescata? Como no podía ser de otra forma, ha nacido en Internet una plataforma a favor de un plan de rescate ciudadano. Pero para explicar de qué se trata, mejor que nos lo expliquen ellos mismos. Varios colectivos de la órbita del Movimiento 15M ponen en marcha el Plan de Rescate Ciudadano para apoyar y amplificar las acciones directas para conseguir el cambio. El Movimiento de Indignadas e Indignados ha presentado 5 reivindicaciones básicas. 1. Ni un euro más para rescatar a la banca. 2. Educación y sanidad públicas y de calidad. 3. No a la precariedad laboral. 4. Por una vivienda digna y garantizada. Y 5. Transparencia, democracia en red y libertades ciudadanas. Estas exigencias, que ya eran de hecho los ejes sobre los que se movían las luchas hasta la fecha y que salieron formalmente del movimiento de Barcelona, rápidamente fueron aceptadas por los indignados e indignadas del resto del Estado. Mientras el gobierno del Partido Popular anuncia que Bankia, entidad financiera privada, recibirá 7.500 millones más del Estado, después de los 4.500 millones de euros que ya inyectó en su día, y las oficinas centrales de la Caixa de Barcelona siguen siendo cada día rodeadas por cientos de indignados armados con cacerolas, el movimiento ha decidido poner... La iniciativa ha sido impulsada por Redes Democracia Real Ya, un grupo de trabajo autónomo dentro de la plataforma Democracia Real Ya y con la colaboración de la plataforma de afectados por la hipoteca, el colectivo Madrilonia y los Yayoflautas. Además, según fuentes del movimiento, también podrían incluirse otros colectivos como la Oficina Precaria y Juventud Sin Futuro. Ya que desde muchos sectores de la sociedad se dice que el movimiento 15M no está poniendo en claro sus propuestas, vamos a profundizar en cada uno de los puntos del Plan de Rescate Ciudadano. Pues la iniciativa, como explicaban en este audio, está basada en 5 ejes. Ni un euro más para rescatar a los bancos y una apuesta por la banca ética. Educación y sanidad públicas y de calidad, afirmando que estos dos pilares son una inversión y no un gasto. No a la precariedad laboral y distribución de la riqueza. Reconocer que la riqueza se produce de manera colectiva y cuando se reparte de manera equitativa. Por una vivienda digna, garantizada y por el fin de los abusos de la especulación inmobiliaria. Transparencia, democracia de red y libertades ciudadanas. Esto es solo un resumen de esta iniciativa, pero si quieres saber más, dirígete a www.planderescateciudadano.net. Los miércoles la programación de Agora Sol se viste de experiencias con los diferentes pueblos de la Tierra para conocer nuestras diferencias y para converger en todo aquello que nos une. Cada miércoles, entre las 7:30 y las 9 de la noche, Abrazando Culturas presenta Músicas del Mundo, espacios para el arte, la creatividad y mucho más. If I call you sugar, if you call me honey, does this mean you're God? Moving to the country, I'm gonna eat a lot of peaches. I'm moving to the country, I'm gonna eat me a lot of peaches. I'm moving to the country, I'm gonna gonna eat a lot of peaches. I'm moving to the country. I'm gonna eat a lot of peaches. Peaches come from a can. They were put there by a man. Vegetarian tips. If I had my little way. Como la persiana del pasado martes fue tan satisfactoria hablando sobre alimentación y de todo un poco, pues hoy hemos querido tener una nueva sección y vamos a contar con una de nuestras invitadas de la semana pasada, Almudena Lagüens, técnico nutricionista. Almudena, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, bien. Bueno. He preparado para esta sección un plato para cada semana. Uh-huh. Vegetariano. Es un plato vegetariano, ¿no? Sí. Muy bien. Y no, cuéntanos, ¿de qué trata esta sección? Esta sección trata para ayudar a la gente, como dije la última vez, que para ser vegetariano era conveniente tener recursos culinarios para compensar la falta de carne, pues esta sección trata de dar consejos a la gente de diferentes platos que no contengan carne ni pescado. Uh-huh. Y bueno, ¿qué plato inaugura esta sección? El plato que inaugura es macarrones con aceites de ajo, aceitunas, espinacas y espárragos trigueros. Macarrones con aceite de ajo, aceitunas y espárragos trigueros, espinacas, qué rico. Espinacas y espinacas. Sí. Bueno, pues cuéntanos, explícanos, ahora ya es todo tuyo, explícanos la elaboración de esta receta. Vale, para esta receta necesitamos 300 gramos de macarrones, es para tres personas lo que voy a decir. Claro, tengo que explicarlo antes. 300 gramos de macarrones, un cuarto de taza de aceite de oliva, cuatro dientes de ajo, medio bote de aceitunas, un manojo de espinacas, un manojo de espárragos y media taza de almendras laminadas. Para realizarlo, antes calentamos las almendras laminadas en el horno para tostarlas, porque estas están crudas. Después cortamos las aceitunas en rodajas, cortamos los espárragos en tiras transversales, los remojamos durante un minuto en agua fría, cortamos los dientes de ajo en dados pequeños y salteamos en una sartén con aceite los espárragos y el ajo hasta que estén bien dorados. Cuando están bien hechos, mezclamos las espinacas, las aceitunas y las almendras. Y una vez está hervida la pasta, lo mezclamos todo. Si a la gente le gusta más picante, pues se le puede poner un poco de guindilla. Oye, tiene esto muy buena pinta, ¿eh, Almudena? Has elegido... Que has elegido un plato además muy sencillo y muy facilito de hacer, con ingredientes que son, pues que están a la mano de cualquiera para empezar la sección. Exacto, sí, porque es mejor, pero a veces la gente se cree que para ser vegetariano es que gastarte dinero, pero en realidad, si sabes, puede ser bastante económico y más barato que comer carne. Uh-huh. O pescado. Es como decíamos la semana pasada, ¿no? Que pues hay vegetarianos que no pueden vivir sin tirar de pues del tofu, del seitán y demás, pero que, bueno, como nos vas a enseñar tú en esta sección, se pueden hacer comidas alternativas. Yo ya estoy tomando nota, pero vamos, boli en mano, no se me pasa ni un ingrediente. Nada, ya me contarás qué tal te sale el plato. Muy bien, Almudena, pues te despedimos y te esperamos en la próxima semana con un nuevo plato que seguro que estará igual de rico que este. Un saludo. Vale, muchas gracias. Adiós. To the country, I'm gonna eat a lot of peaches. I'm moving to the country, I'm gonna eat me a lot of peaches. I'm moving to the country, I'm gonna eat a lot of peaches. I'm moving to the country, I'm gonna eat a lot of peaches. Peaches come from a can, they were put there by a man. If I had my little way, I'd tree, I'm gonna eat a lot of peaches. I'm moving to the country, I'm gonna eat a lot of peaches. I'm moving to the country, gonna eat a lot of peaches. I'm moving to the country, gonna eat a lot of peaches. I took a little nap with a loose old twist, squished your rotten peach in my fist, and dreamed about you, a woman. Fearless on my prayer, teardrop on the fire, fearless on my prayer. Water is my eye, most faithful mirror, fearless on my fire, fearless on my brain. Y a mí esta última sección siempre me sorprende, pero bueno, pues no porque nos sorprenda y porque no sepamos de qué se va a tratar, pues nos vamos a asustar, ¿verdad, Claudia? ¿Tú has escuchado alguna vez esto de quién anda ahí? Yo estoy expectante porque no tengo ni la menor idea de lo que voy a escuchar hoy. ¿No sabes lo que...? Bueno, pues mira, ya en las anteriores secciones hemos tenido aquí a nada más y nada menos que a Boris Izaguirre, que nos hizo, vamos, un alegato del 15M que ni fanetín. No esperábamos menos del señor Boris Izaguirre. Después tuvimos aquí a Margaret A. Fairley, que es una monja que redactó un libro defendiendo la masturbación y la homosexualidad. Claro, imagínate esto en el Vaticano. Vamos. De estas hay pocas, claro. Claro. Ya pensaba yo. ¿Sabes qué es lo más curioso de esto? Que todos los invitados que vienen a esta sección de ¿quién anda aquí en la persiana? Pues no sé por qué, tienen un feeling especial con Gerardo. Entonces, es una pena porque pues Gerardo se va a perder pues que le eche los tejos el invitado que tenemos aquí esta semana. Pero bueno, vamos a preguntar. ¿Quién anda ahí? Hola, ¿quién anda ahí? Hola, hola. ¿Hola? Hola. ¿Quién es? Hola. Sí, hola. Sí. Hola, soy el diablo. ¿Cómo? Espera, espera, que a mí esto me da mucho miedo, ¿eh? María, ¿dónde tienes la ouija? Sí, soy el diablo. ¿Cómo que el diablo? ¿Tú cómo has entrado aquí? Pues el diablo. El diablo es un poco como Dios, omnipresente, está en el diablo. Hola. No sé, a mí me entra una persona random. Pero no te ha visto el portero del edificio ni nada. No, yo lo he poseído al portero y he subido como el portero. He poseído un cuerpo aquí y me he sentado aquí en la mesa. Es lo que tiene ser diablo. O sea, que has podido hacerlo como, pues, nada, pues entrando como Pedro por su casa, ¿no? Correcto, de hecho el portero se llama Pedro. ¿Y esta es su casa? No sé, no, hasta ahí llegan mis poderes. ¿Y si, si puedes hacer todo eso, qué haces aquí? No, me han dicho que anda ahí, pues... ¿Pero qué pasa? Que no... No, es verdad, digo, el diablo, pues tan guay que eres que puedes ir poseyendo a gente por ahí, ¿para qué vienes? Claro, aquí, lo que pasa Agora es que, Sol. A ver, mucha gente se sorprende de cómo hablo, ¿no? Pero yo soy del diablo y puedo hablar como quiera, o sea, que... Lo que queráis. ¿Puedes hablar como quieras, sí, de verdad? Qué sé yo, sí. Esto me gusta, Claudia. Ver, si queréis, vamos probando y la voz que os guste, pues me quedo con esa. Madre mía. De acuerdo, qué sé yo, soy el diablo. Déjame inventarme alguna. Oye, pero el diablo es como muy arrogante, ¿no? Esto. Claro, lo sé. Yo es lo que tiene ser el diablo. Anonadada. ¿Sabes? A ver, espera. Vamos a ver. Habla como... Así. ¿Qué tal? Mejor, ¿no? Es un poco gremlin también, ¿no? Igual me asusta mucho, pero... No sé. Si convence, pues me quedo así. Mira, tengo una sensación muy extraña en mi cuerpo ahora mismo, porque me estoy escojonando, pero tengo muchísimo miedo. Es lo que todas me dicen. Sí. Pero, no sé, esta... ¿Qué tal este tono? Hola, soy el diablo. Igual... Es que no... Pero, diablo, vamos a ver. Estás perdiendo todo tipo de respeto, así. Claro, a ver, probamos otra. A ver, yo, es que... Es el diablo de los pitufos. Es el típico diablo que se te pone en un hombro y en el otro hombro va un angelito. Es la voz que, sí, que cobras cuando sí, tomas ese tamaño, ¿no? He vuelto a mi tono normal. Pero, a ver, bueno, esto es lo que siempre hago. Es como un show que tengo, así, cuando tengo que impresionar... ¡pum! Para petarlo. Pues sí, que es, bueno, es más o menos esto, es un performance que me hago. Uh-huh. ¿Y a quién quieres impresionar hoy? Hola, soy el diablo. Ojo, esto ya es otra cosa, ¿eh, María? Esto ya es otra cosa que a mí... Yo no venía avisada para esto, ¿eh? A mí no me pagan para venir a entrevistar al diablo, hombre, ya. Mejor, ¿no? Bastante mejor, sí. Sí, como, sí. Me quedo con este tono, ¿no? Pero esta es tu voz normal, ¿no? De siempre. No, mi voz normal. Es esta, normal. Esta es mi voz normal. Hola, hola. De como un individuo normal, pero tal. Pues hola, ¿qué tal? Esta es como más mediática, ¿no? Como para entrevista, claro, tono entrevista. Claro, me da, pues. Me represento mucho más, pero ay, a mí me da igual. Yo es que no tengo... Yo como soy el diablo, pues a mí me da igual todo. Esta es la voz que te ponen en las películas, además. Sí. ¿Tienes sí, dobladores muy famosos o no, te sí, las doblas tú y mismo? Y además esa típica risa clásica de... Eso es una tontería. Yo no me digo así cuando estoy viendo la tele, ¿no? Es una tontería, por favor. O sea, aquí es que claro, a los dobladores y a la gente que trabaja en esto jamás se les ha parecido el diablo. Si no, cuéntame un chiste, qué bueno el chiste. ¿Qué es eso? ¿Quién se ríe así? Nadie se ríe así. ¿Cómo se ríe el diablo en su casa? Pues, qué sé yo, a ver, yo soy, pese a ser el diablo, soy un tipo alegre. ¿Tú eres un mandado en tu casa? Y cuando se te suben a la chepa pones esa voz, ¿no? Claro. ¿Cómo se le van a subir a la chepa si él es el diablo? Oye, esto se puede dar, ¿eh? En cualquier caso se sube él a la chepa de los demás. Y realmente no es... Mi casa es muy grande, que es el infierno, ¿sabes? O sea que... pues ahí además imagino, hay mucho calor y eso. Oiga, diablo, ¿me puede decir su apellido? Qué bueno. No, a ver, yo realmente no tengo apellido. O sea, tú me puedes llamar demonio, me puedes llamar maligno, señor oscuro, Belcebú, Satanás. ¿Voldemort te puede llamar? Sí, el innombrable. Sí, como quieras. Tú como quieras. Llámame si quieres Diablito, ¿sabes? Pongo de Diablito. Yo, Diablito. Diablito. Bueno, sí, eso sí. Debería llamártelo Gerardo, que es quien suele tener feeling con el entrevistado. Sí, pero bueno. Pero es que, pues, Gerardo está malo, ¿no? Sí, tiene piedras en el riñón. ¿Qué sí, le has hecho, Bribón? Ya lo sé. Esa ha sido obra tuya. Claro. ¿A Aquí huele a azufre, por otra parte. Aquí huele a azufre. Huele a azufre, sí. Sí, es un olor que no se me quita. Yo he probado de todo, jabón de panela, todos los desodorantes que hay. Y nada, es que no logro quitarme ese olor. Y pues, es como una cosa que tienes en el diablo, que te quedas con ese olor. Eso me recuerda a... Que además me molesta mucho, porque cuando Dios y yo nos reunimos, él siempre huele así como a flores del campo, ¿sabe? A rosa primaveral. Y yo tengo este olor que no me lo quito ni con nada. Es que es horrible. Debe ser denigrante. Sí, sí. Vamos, que si tú tuvieras prima de riesgo, pues estaría por... No, de hecho, la prima de riesgo es realmente mi prima, por eso es tan mala. Sí, eso sí. Que se me ha olvidado lo que te quería preguntar, Diablito. Vamos a ver, el demonio... perdón, ¿el infierno es tan oscuro como lo pintan? Cuidado, cuidado con lo de Diablito, o sea, tampoco te... No te pases con tantas confianzas. Que... A ver si te crees que estamos entrevistando aquí uno, claro, cualquiera. Claro. Dime. ¿El infierno es tan negro, tan oscuro como lo pintan? Está lleno de llamas, de verdad. Hay gente con tridentes. Sí, a ver, yo lo que intenté fue, como yo soy un tipo que me gusta mucho el calor y tal, yo no soy de frío. Yo intenté hacerlo un poco caribeño, ¿sabes? Con calor, pero se me pasó la mano. ¿Se te fue la mano? ¿De qué manera? Y entonces es así muy caliente. ¿Y se puede beber alcohol? Sí, pero el problema es que si bebes alcohol, el alcohol se, con el calor que hace la llama, pues te prendes en fuego. Es que todos hablan del infierno como una gran fiesta, ¿no? Con rock and roll. Ah, sí, sí, claro. Ahí están todos los mejores del rock están ahí. Directo, ¿ah, sí? Van directo al infierno. Y esta gente Dios no la quiere en el cielo, ¿sabes? Que son unos escándalos. Además que el cielo es así como... Es como todo... Que he estado yo un par de veces, me han invitado a tal. Pero es que además solo toca música así tranquila y con arpa. El arpa no va... Los arpistas, la gente que toca el arpa, va directo al cielo. Así cometan asesinatos y eso. Vaya. Va directo al cielo. Esa gente la queremos en el infierno. Madre mía. Se me ocurren una infinidad de preguntas... Pero solo tengo en la mente, ¿qué dirían los bipartidos si se hubieran ido un poquito más tarde? ¿Está Jesús Gil en el infierno con las mamas Chicho? Sí, claro. Ahí le tienes. Seguro que tiene un buen lugar reservado. Sí, sí, sí. Jugamos al pádel de cuando en cuando él y yo. ¿Y tiene a Elvis dentro, de verdad, porque se lo ha comido? No, no, no, no, no. ¿Elvis está ahí abajo también? No, Elvis está vivo, no ha muerto todavía. ¿Y cómo lo sabes? Porque no ha llegado ni al cielo, yo tengo una lista. Las que llegan al purgatorio, tanto que Dios, todos los días. O sea, como San Pedro está en el cielo, tú estás en la puerta y no tienes otro santo ahí en la puerta. Pero a ver, yo delego, que tengo pequeños demonios que me asisten. Bueno, yo no serían demonios, demonias en este caso. Yo trabajo con el personal femenino solamente. Esa es la gente que empleo. Pero el tema es que yo pues estoy al tanto de todo lo que entra en el infierno. Oye, Diablo, ¿nos puedes adelantar si Claudia y yo estamos en esa lista? Pues van por buen camino, honestamente. Sí, sobre todo tú, Claudia. Vaya, me ha tocado. Hoy me ha tocado a mí en sustitución de Gerardo Lawens. Se me ha ocurrido lo que te quería preguntar. Claro, dime, porque tú dime. Me decías que has probado ahí con jabón de Marsella, no sé qué, no te lo puedes quitar. El olor, ¿no? Claro. Sí. Es que el otro día leí una noticia muy buena. Así me río yo, normalmente. No, pero no te ofendas, demonio, que no te lo digo de... Vamos, es lo que hay que aceptarlo. Yo ya me he acostumbrado. ¿Cómo me voy a ofender? Yo sí soy el diablo, o sea... ¿Qué me vas a decir? ¿Eres lo peor de lo peor? Claro, soy el diablo. Cuando te materializas en determinados cuerpos, ¿ese olor a azufre sigue ahí? O sea, yo cuando voy en el metro y me cruzo con ciertas personas... Pero no lo estás oliendo, Claudia. Claro. O sea, igual, en este ¿no? instante no está... A ver, estás hablando con el portero Pedro, ¿no? Uh-huh. Pero yo realmente tengo cuernos y tal. Y es ese cliché, ¿sabes? Si salgo y tal. Realmente no tengo cuerpo. Yo adquiero la forma que quiero. Uh-huh. De serpiente, a veces. De serpiente, de qué sé yo, de lo que sea. ¿De mapache? Sí, también, de lo que quiera. Mira, es de, que... De, menos de paloma. De paloma, ¿no? Claro. Para despistar, ahí. O sea, no, de paloma es que no puedo. Además, mira, como, es que las palomas, además, cagan todo. Y no. Claro, tú irías cagando azufre, ahí sería un holocausto. Sí, sería terrible. Sí. Ya, o sea, ya, si yo transformado en paloma te cago, te derrites ya, directamente. Claro, la combustión espontánea pues no sí. es que sea combustión espontánea, es que no. un demonio personificado en paloma pues ha cagado en ti, es así de claro. Sí, sí, imagínate sí. los estropicios que hacen las palomas en las catedrales. con los excrementos, si ya se personifica en paloma aquí el señor. Sí, hay una cosa que yo quería decir, que era que es que el mundo tal cual como lo conocemos está ya está por acabar. Esto ya. ¿El humo? No, el mundo. Mundo. Ah, el mundo. El planeta, esto le quedan 12 telediarios ya. ¿Qué tienes pensado? No, yo no. Nosotros esto, mismos. Esto está escrito, las escrituras lo han dicho. Siempre queda bien esa frase, las escrituras, ¿sabes? siempre la uso así como para... ¿Pero las escrituras mayas o...? No sé, realmente ¿De no cuáles sé. Tiras tú? Yo soy más de las escrituras incas, realmente. Uh-huh. Porque soy más de Machu Picchu y eso. Uh-huh. Pero sí, y además... la evidencia de que el mundo tal cual y como lo conocemos está por acabar, están muy claras. El tema de la crisis financiera, esto pues mira, al euro le dan menos de 3 meses, si no se hace algo con el euro pues se va a acabar esto, que en efecto se va a acabar. Y hay una cosa que yo también estoy poniendo mi granito de arena para que esto se acabe, porque es mi trabajo, ¿no? Que es, pues yo he creado un pequeño demonio, pues humano, que está rondando por la tierra y haciendo de las, no de las suyas, sino de las mías, que es Justin Bieber. ¿Os gusta Justin Bieber? Justin Bieber. Es una creación mía. ¿Pero no es una niña? No, es un niño. A ver, me he pasado de la mano un poco, ¿sabes? Lo he puesto moldeando, muy guapo y tal, pero igual me he pasado con Ricky Martin. Lo que pasa es que Ricky Martin no me ha resultado tan bien. Te salió un poco gay. Salió sí. Rana. Sí. No, pero... estoy probando ahora con Bieber y lo está haciendo muy bien. A mí me encanta Justin Bieber. Además que ahora lo que estamos haciendo con Justin Bieber, y esto en efecto es lo que, pues, es la evidencia clara de que el mundo está por acabar, es que los conciertos de Justin Bieber son gratis ahora. Sí, en México hemos dado un concierto para 200.000 personas ahí en la Plaza del Zócalo, en el México DF, gratis para todo el mundo. Ah, sí, porque sí, sí, estabas sí. On fire, tú, sí, nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. No, además que lo que es gratis, pues la gente lo, ¿sabes? Va. Uh-huh. Pues yo siempre pensé que Marilyn Manson o no, Lady Gaga siempre serían más del demonio que Justin Lady Bieber. Gaga, pues, ella quiere, pero no, ya quisiera ella ser un... Nah, Lady Gaga es una... Ella quiere, pero realmente no. Es un quiero y no puedo. Sí, un wannabe. Sí, sí, sí. Hay wannabe, sí, sí. Eso. Me acordé antes de tu olor a azufre, que no te lo puedes quitar. Uh-huh. Es que el otro día leí una noticia de un señor brasileño, que ya lo dijimos en el Agora Pulp el otro día. Es un señor brasileño. El que se pintó con la pintura de... Todo el mundo claro, le conoce. Claro. Eso también fue obra tuya. Sí, le dije yo... Por tonto, dijiste. Claro. No. Es... que se pintó con pintura de submarino, ¿sabes? De submarino, sí, sí, sí. De submarino amarillo, no, de submarino verde. Verde, claro. Ay, la madre que lo trajo. Desde luego tú no descansas ni en época... No. Ni cuando nosotros mismos lo hacemos tan mal que vamos a reventar el mundo, yo tú no descansas, tú al pie del cañón ahí. Yo además que no duermo, tengo un problema de insomnio. No duermo por la noche. Es que en el infierno, ¿sabes? No, siempre es de noche. Entonces, claro... ¿Cuántos años llevas sin dormir? Pues un montón ya, pues la eternidad, básicamente. Oye, Diablo, no quiero que te vayas de aquí sin darnos una exclusiva. ¿Cuándo es tu próxima cumbre junto con Dios? Pronto, estamos con eso, hay que deliberar. Eso es como cuando se reúne Merkel con Holanda ahora, sí, ¿no? Sí, tal. Me gustaba más cuando se reunía con Sarkozy, porque iba a la Bruni, y a mí la Bruni me... Pero en fin. Esa fue creación tuya también, sí, ¿no? No. Sarkozy sí, y Merkel también. Pero en fin, pero bueno, vamos a estar ahí debatiendo un poco qué es lo que vamos a hacer, cuándo se va a acabar esto. Pero me quería despedir con algo realmente aterrador, que es una de las cosas que he hecho, que es cantarles un pedacito del nuevo single de Justin Bieber, que es como una cosa aterradora, para que la gente ya se muera. ¿Pero la vas a cantar tú? Sí. Esto claro. Esto es tuitea María, tuitea, por Dios. Sí, vale. Sí, por sí. Dios, ¿este tipo de expresiones te molestan? ¿Qué cosa? ¿Por Dios? ¿Decir por Dios? No, estás más que acostumbrado. No, hay gente que dice, ¡diablos! Uh-huh. Y no pasa nada. Muy bien. ¿Y cuando la gente dice diablos, a ti se te despierta algo en la cabeza? No, ni idea. Yo que no estoy pendiente de lo que dice la gente, ¿sabes? Estoy a mi onda de diablo y eso. Uh-huh. ¿Sabes? Voy a estar pendiente yo de... El que está siempre pendiente de lo que dice la gente es Dios, que no tiene vida social. Yo tengo una vida social, ¿sabes? No todo es trabajo, no todo esto. Tengo mis diablas, tengo mi casa, tengo mi familia. Tengo mi harén de mujeres. ¿Has pagado la hipoteca ya? No, realmente no, no. Es que no. Eso es mío ya. Bueno, ¿para siempre? Sí, sí, sí, sí. Hombre, que menos. Es una herencia, creo. Pero... Bueno, no, en fin. Uh-huh. ¿Y si te mueres tú algún día, quién te releva? Yo no puedo morir, María. Qué pregunta tan tonta esa, la que has dicho. Bueno, la tenía que soy hacer. Inmortal, es lo que tiene ser diablo. Vamos a salir por la puerta y se nos van a ocurrir cuantísimas preguntas, María. Esto es una oportunidad que no tenemos todos los días. No. Pero yo quiero ya escuchar cantar al diablo, por favor. Adelante, por Dios. Por favor. Claro, es que puedo cantar un poco a capela, ¿no? Pero no habéis escuchado la canción de Justin Bieber, la nueva. No he tenido el placer. Pues ahí voy. Voy un poquito. Yo es que no canto tan bien como él, pero bueno, la letra la he escrito yo. If I was your boyfriend, I'd never let you go. I can't take you places. Y mi inglés no es muy bueno tampoco. Yo es que hablo muchas lenguas, pero. That you've never been before. Voy al coro, que es lo que me queda mejor. I like to be everything you want. Hey girl, let me talk to you. El coro, chicas, ahora. 1, 2, 3, 4. If I was your boyfriend, never let you go. Keep you on my. Por eso te digo que está más cerca de ir al infierno. No me dejes en mal lugar de esta manera. Sí, del diablo. Never be alone. I can be a gentleman. Anything you want. If I was your boyfriend, I never let you go. I never let you go. I never let you go. Wow. Oye, ¿tú puedes ser que seas un artista frustrado? Yo puedo ser lo que yo quiera. Soy el diablo, María, nuevamente. O sea, estoy... Bueno, pues si puedes ser lo que tú quieras, hoy te reto, diablo, a que seas una persiana. A ver si puedes. La persiana. A ver si puedes ser una persiana. La persiana es un objeto inanimado, pero bueno, es una... Vale. ¿Cómo cierra el diablo las persianas del infierno? ¿Con la cola? No, en el infierno... No, eso lo hace Jesús Gil. Ah, es el encargado de las persianas. Ahí le tienes. ¿No? Sí. Pero bueno. Pues dejemos a Jesús Gil entonces subir bajar la persiana de hoy, ¿no? Vamos a dejarle a Jesús Gil. Sí. Anda, Jesús. No, las del infierno suenan, tienen otra manera. ¿Qué pasa, chavales? Pues, claro, por eso te digo que la hagas tú. Además, cuando yo bajo la persiana, pues suena música. Esta es la que he puesto al principio. Y que son una ventana muy grande. Con unos vitrales enormes.